motor de la historia, porque aquí en este proceso nosotros somos la leña, también somos la candela, el agua y el condimento, pero no estaría completo si faltara el comandante, porque el alma y el cuerpo y el niño más importante. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, nosotros con Chávez. Nosotros con Chávez, eso dijo el pueblo el día de ayer que se lanzó a las calles como un 13 de abril. Buenos días a todas y todos que se asomen a esta ventana que se abre de par en par. Hoy estamos ya a jueves 10 de diciembre de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la locución de guardia, Liz de Ramos, y en los controles, más rojito que nunca, ¿verdad, Luiller? Más chavista que nunca, Luiller Loyo, y abriendo la ventana, entusiasmada y enamorada de este pueblo maravilloso, Enza García. Muchos aplausos, besos a mapuches, esos abrazos así apretaditos y mesiditos que acarician el alma para todas y todos ustedes. Y abrimos con Gino González y nosotros con Chávez. El día de ayer ocurrió un milagro. Lo decíamos en estos días, que el chavismo se crece después de cada derrota. Tuvimos una derrota en las urnas, tuvimos una derrota electoral. Caramba, pero cómo se creció ese pueblo chavista, ese pueblo que les leal a Chávez. ¿Y por qué lo digo? Porque sin convocatoria de los líderes del PSUV, sin convocatoria presidencial, o sea, concreta, sin convocatoria de nadie, como aquel 13 de abril el pueblo se volcó a las calles para manifestar su amor y a pedir el regreso del comandante Chávez, el pueblo venezolano se lanzó a las calles para defender su revolución. Y a diferencia de la contrarrevolución, que descarga la rechera pasándole por encima a un camión a dos niños, como ocurrió en Maracaibo, pues parece que se nos olvida que hasta niños ha matado la contrarrevolución. Salga a descargar esa rechera. Y salió un arrecho y le pasó por encima a un camión a dos niñitos. Parece que eso se nos olvidó. O se le olvidó a un sector de la población. A diferencia de ese sector de la población que mata niños, que mata venezolanos y venezolanas, que degüella personas, que no nos deja salir de nuestros hogares, que le prenden fuego a autobuses, le prenden fuego a jardines de infancia. El pueblo chavista se lanzó a la calle impulsado por el amor. Sin un solo gesto violento, se lanzó a las calles a debatir y apoyar a la revolución bolivariana. Fue emocionantísimo ver cómo, yo tengo varios grupos de WhatsApp de camaradas. Está el grupo Viva la Patria, que maneja Ronnie, está Vecinos Rojitos, tengo también individualidades, compañeros, compatriotas, que empezaron. En la pastora se está activando, en tal lado se está reuniendo la asamblea aquí, se está reuniendo la asamblea allá, y de repente toda Venezuela se llenó de asambleas populares. Y una multitud se lanzó hacia el Palacio de Miraflores a manifestar el apoyo a la revolución bolivariana y al presidente Nicolás Maduro. No se lo esperaba el presidente, no nos lo esperábamos. Yo creo que no se lo esperaba nadie en la dirigencia del PSUV. Para que entonces, esto también es algo para que el PSUV reaccione y reflexione. Hay un pueblo leal, debe escuchar ese pueblo. Un pueblo leal que se autoconvoca, no hace falta tanto esquema y tanto maquinaria al estilo ADECO. El pueblo chavista se sabe organizar. Una organización espontánea, una organización popular, una organización llevada por un profundo sentimiento de amor. Fue mágico ver las imágenes, los invitamos. Puede ver la galería de fotos que tomó nuestro compañero Luigino Bracci. Los invitamos a que vean las fotos, el ministro Iturriza también colgó un video porque estaba allí. Muchos camaradas, muchos compañeros, estuvo Luigino, estuvo Gustavo Villapol, estuvo Luis Gascuez Layo, a quien vamos a llamar en unos minutos para que nos cuente cómo fue esa situación en Miraflores. El presidente Nicolás Maduro estaba llegando a una reunión y de repente ve esa multitud y sale, y esa multitud aclamando al presidente Nicolás Maduro y dándole el apoyo. ¿Por qué? Porque el pueblo chavista se crece en las dificultades. Y fue una forma de decirle a la derecha, o mejor dicho, ya no es la derecha, es la contrarrevolución. Que nadie se equivoque. Tenemos patria y seguiremos teniendo patria. Y Chávez no fue derrotado el 6 de diciembre. Fue derrotada, o sea, lo que fue, nos derrotó la guerra económica, pero la guerra económica no derrotó ni el legado ni el amor que ha sembrado Hugo Rafael Chávez Frías en los corazones de todos y de todas aquí en Venezuela. Felicidades a ese pueblo chavista, a ese pueblo maravilloso que se lanzó a las calles. Y así se habría asustado la derecha. De verdad, señores, administren su victoria, porque el chavismo no es un hueso duro de roer. Administren bien su victoria. Se los dijo el comandante Chávez cuando perdimos la reforma. Y miren cómo metieron la pata desde entonces hasta allá, hasta acá. Administren su victoria, porque el pueblo chavista está más vivo que nunca. Y está activo. Y más de uno, más de uno. Más de uno que no votó, o más de uno que votó en contra, ahora está arrepentido. Pero bueno, la contrarrevolución se asustó tanto que empezó a divulgar rumores de golpe de Estado. ¿Por qué? Porque les asustó ver a los militares en la azotea de Miraflores, como aquel 13 de abril, apoyando al pueblo venezolano, que se congregó en el Palacio para defender la revolución bolivariana. Me imagino que los medios de la derecha no pasaron nada, me imagino que esto no fue noticia en Twitter, pero todos lo vimos, y mucho opositor que había por ahí lo vio, y caramba, cómo se asustó. Sin violencia, sin matar a nadie, sin quemar basura, sin armas, como el 13 de abril, armados con la Constitución y con el amor. Qué elección tan digna le hemos dado al mundo el día de ayer. Y el día de ayer también, la revolución caló en los pueblos, y se los decía ayer cuando leía el mensaje de nuestra querida Liet, la revolución caló en los pueblos. Ayer Cristina hubo una manifestación multitudinaria para despedir y darle las gracias a Cristina Fernández de Kirchner por la década Kirchner. Ahí está. Ahí está. Que nadie se equivoque, que la contrarrevolución no se equivoque. Y si quieren convocar a revocatorio, que lo van a convocar, aquí estamos. Aquí estamos dando la batalla. Y ojo, que con un revocatorio no nos podemos dar el lujo del voto castigo o la abstención castigo. Porque imagínense ustedes, un gobierno de derecha con mayoría parlamentaria. Adiós Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Adiós leyes socialistas. Bienvenida a la Constitución del 61, que le abría la cancha a la suspensión de garantías, incluida la libertad de pensamiento. Bienvenido Fondo Monetario Internacional. Lo que nos vamos a jugar el año que viene va a ser fuerte. Bienvenido al Fondo Monetario Internacional. Un triunfo de la derecha en unas elecciones presidenciales tras un revocatorio implica que vamos a tener que de verdad volver a las catacumbas y empezar desde cero, porque tendremos un paquetazo económico y una constitución que nos será adversa. Luiger, vamos a ir llamando. Vamos a tratar de establecer un contacto con nuestro compañero Luis Gascuez Layo, que él estuvo el día de ayer en Miraflores para que nos cuente, ¿no? Para que comparta con nosotros sus impresiones. Esperemos ubicarlo. Pero de nada, yo cuando vi el video y vi a Layo metido allí, el video que pasaron con el mazo dando, dije, ay caramba, mañana mismo estoy llamando a Layito. Con razón me andaba reventando ese teléfono y no lo podía atender. Bueno, hubo una gran asamblea popular con Nicolás Maduro en las afueras del Palacio de Miraflores. Este miércoles las fuerzas de la Revolución Bolivariana comenzaron a concentrarse en distintos puntos del país para realizar asambleas populares en la calle con el fin de fortalecer el proceso socialista y defender la patria de las arremetidas de la derecha, que este domingo ganó en los comicios mayoría parlamentaria y que a solo minutos de conocerse los resultados comenzó a atacar los logros del gobierno bolivariano. En horas de la tarde, el pueblo se reunió a los alrededores del Palacio de Miraflores en Caracas, donde el presidente de la República, Nicolás Maduro, los recibió y tras unas palabras invitó a 200 voceros a reunirse en privado para debatir las acciones y tomar las correcciones que deben hacerse dentro del gobierno para continuar con el proceso socialista y la defensa de los venezolanos. En medio de consignas y la energía del toque de Diana, un pueblo amoroso se concentró este miércoles a las afueras del Palacio de Miraflores en Caracas para acatar el llamado a la movilización y el debate nacional que el pasado lunes convocara el presidente de la República, Nicolás Maduro, en respuesta a los resultados electorales del 6 de diciembre. Trepado en el capó de una camioneta, el jefe de Estado ratificó entregar a la derecha venezolana la revolución bolivariana y los logros alcanzados en 17 años de trabajo. No vamos a entregar la revolución bolivariana, que lo sepa el mundo. En Venezuela no se va a entregar ni se va a rendir la revolución, declaró el presidente, quien luego se trepó al camión. Okay, en 5 minutos lo llamamos. Que luego se trepó al camión Radio Verdura de Túnel Fuerte junto a su esposa Siria Flores para continuar conversando con los presentes. Desde allí, Maduro explicó que el revés electoral que se manifestó en las urnas el pasado domingo partió como resultado de la guerra económica y psicológica que por casi 3 años ha sometido al pueblo de Venezuela a un descontento social. Sin embargo, ratificó que la fuerza del pueblo chavista será más fuerte que esta coyuntura y vencerá una vez más, así como venció el 4 de febrero del 92 y el 13 de abril de 2002. Bueno, también hay que reconocer las fallas que ha tenido el gobierno y esperamos con ansia ese sacudón dentro del gabinete, sobre todo el gabinete económico, el Ministerio de Alimentación, la SUNDE y toda esta parte que ha estado cojeando, y una buena limpieza de las instituciones, porque ya basta de corruptos con franelitas rojas. Ya está bueno. Otra cosita que señaló, hay una entrevista bien interesante, ¿verdad?, a Tarek William Saab. Una de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer es que nosotros vamos a acabar con esta situación de guerra económica. El presidente Nicolás Maduro se reunió este miércoles con esta gente que se congregó, una asamblea popular de cientos y cientos de personas, y dijo que no entregará la revolución. Dijo que en 3 años ustedes son testigos de lo que la burguesía le ha hecho al pueblo y quieren venir por la patria, por el pueblo, por nuestra historia, para acabar este hermoso ensayo de revolución. Se también recordó que esto se parece, y de verdad quien lo haya visto se conmueve, cómo se parecía lo que ocurrió ayer al 13 de abril de 2002. O vamos hacia una revolución y el debate tiene que ser para acción, como cómo hacemos para generar las acciones inmediatas para revertir la guerra económica, las guerras psicológicas, los efectos políticos que se demostraron el domingo pasado. Hay un sabio 43%, hay que reconstruir espiritual, ideológica y políticamente la mayoría. Maduro expresó que llamo al pueblo para prepararnos para un solo camino. O en Venezuela salimos de este atascadero que nuestros propios problemas nos metieron, o Venezuela va a entrar en un gran conflicto que va a afectar a toda Latinoamérica. Y agregó que es tiempo de hacer más revolución consciente con una estrategia. Yo llamo al debate al pueblo, yo quiero que hagamos un debate para hacer una estrategia revolucionaria. Estoy dispuesto a encabezar una revolución radical, dijo el presidente Nicolás Maduro. Hacemos el intento, Luiller. Todo esto lo dijo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Qué renacimiento, qué maravilla. Fíjense ustedes, ¿no? Cuando dice el presidente Nicolás Maduro que la derecha, que puede venir una crisis humanitaria en toda la región, es que ya los bocones de la derecha, que no saben administrar el triunfo, no lo saben hacer. Gracias por no saberlo hacer. Gracias por quitarse la máscara tan rápido, porque estamos a tiempo de echar para atrás esto. Ustedes seguirán como diputados, pero el pueblo estará movilizado en la calle. Fíjense ustedes que empezaron ya a boconear, bueno, no podemos ubicar a Layo, bueno, mala suerte. Comenzaron a boconear diciendo que iban a suspender Petrocaribe, que iban a suspender el ALBA, que iban a suspender UNASUR, todo el trabajo que hizo el comandante Chávez, todo. Y eso generaría una crisis humanitaria. Fíjense ustedes, dice otra de las perlitas que soltó la oposición, pero esto fue antes de las elecciones. Para los que digan que ¡ay, la campaña chavista se basó en el miedo! Disolver Corpoelec, la propuesta que hizo Gerardo Blight un día antes del 6 de diciembre. Léase, privatizar la electricidad. El alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blight, expresó al medio de comunicación de la MUD: nosotros tenemos planeado salir de eso porque no sirven para nada, sobre Corpoelec. Claro, si tienen saboteadores que antes de las elecciones dejaron sin luz a toda Caracas, una y otra vez. Hasta el extremo de que me dañaron la nevera y del miércoles, antes de las elecciones, hasta el domingo estuve corriendo para repararla. Pero bueno, más allá de eso, ¿quién me manda a mí también a no tener protector de nevera? Me doy con una piedra en los dientes en ese sentido. Pero bueno, dijo el alcalde del municipio de Baruta, Gerardo Blight: nosotros tenemos planeado salir de eso porque no sirven para nada. Y lo dijo sobre Corpoelec. Blight basa su propuesta en las presuntas fallas que presenta el sistema eléctrico a nivel nacional. Esa falla se llama saboteador. Porque si no, las 7 personas electrocutadas, ¿de dónde las sacaron? ¿Del sombrero de un mago? ¿O los creó, o son unos horrocruxes de Harry Potter? El 45% del alumbrado público en Caracas está quemado. Eso llama la delincuencia. Casi la mitad de los postes del área metropolitana están quemadas y ni siquiera cuentan con bombillos de reemplazo. Ajá, ¿y qué echó tu policía, Gerardito? Ya que estamos hablando de delincuencia. Pero bueno, asimismo añadió que esta problemática también se ve reflejada en entes que prestan el servicio de agua. Hizo referencia al caso de Hidrocapital, es decir, que también ya tiene la excusa para privatizar Hidrocapital, que le ha dado por cortar el suministro de agua sin dar ningún tipo de explicación. Para que vean cómo están los infiltrados echando varilla dentro de las instituciones del Estado. Echando varilla. ¿No? Existen solo para guisar la plata de todos los venezolanos. Pagamos mensualmente a esta atrofiada compañía del Estado para que nos alumbre mensualmente y mira los resultados. Los diputados tienen que meterle el ojo a eso, igual que Hidrocapital. ¿Pero qué es lo que pagamos mensualmente, Gerardo Blay, si pagamos la luz más barata del planeta? El Estado subsidia cerca del 70% de la luz. ¿Qué estamos pagando? Bueno, ahí está. Lo dijo Gerardo Blight, el 5 de diciembre. Ahí está. Privatizaciones, señores. Eso es lo que ellos están proponiendo. Son las 10:24 minutos y en honor a ese pueblo bonito, a ese pueblo chavista, ese pueblo leal, ese pueblo amoroso que se volcó a las calles el día de ayer, se volcó al Palacio de Miraflores el día de ayer, vamos a desempolvar una gaita de un grupo que le gustaba mucho al presidente, un grupo de gaita. Por lo menos así se hacían llamar, Soberanía, la gaita que le gusta al presidente. El tema, Venezuela. Que siente la gloria, la

es dueño de su destino. Oligarquía sin patria, te lo digo a ciencia cierta. Agarra tus majundales, mi gente ya está despierta. Que nadie se equivoque, hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque, hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque, hoy tenemos patria. Chávez prosigue campante y el viento sopla más duro porque el pueblo con Maduro ahora es que va pa'lante. ¡Ay! La la y la la y ahora es que va pa'lante. Pueblo de vencer lo oscuro con el corazón más puro y el legado más brillante. Y ahora es que vamos pa'lante con el corazón más puro. Que nadie se equivoque, hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque, hoy tenemos patria. Campante, tiempo pasado y futuro, y estoy presente seguro en voluntad resonante. ¡Ay! Trala y la la y en voluntad resonante contra el capital impuro. Mi pueblo ya está maduro y sigue venciendo constante. Minutos, regresamos a la ventana, escuchamos a Leonel Ruiz, hoy tenemos patria. Y abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también están disponibles las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Pero tenemos cambio. No, eso es lo que le decimos a aquellos incautos que votaron por la opción contrarrevolucionaria. Ya la MUD abrió la boquita y dijo que no resolverá el problema económico. ¿Qué tal? Bueno, el representante de la llamada Mesa de la Unidad Democrática, Enrique Capriles Radonsky, quien por cierto ahora se anda agarrando de las mechas con Ramos Ayub, ahí nos sentaremos con las cotufas a ver cómo se agarran a golpes los adecos y los pejotecos. El representante de la llamada Mesa de la Unidad, Enrique Capriles Radonsky, aseguró que pese al triunfo de los diputados de la derecha en la Asamblea Nacional, viene una situación muy crítica en referencia al ámbito económico. ¿Qué quiere decir? Que apretarán la guerra económica. ¿Por qué? Porque quieren convocar un revocatorio y quieren que la gente siga molesta y vote en contra de la revolución. Como decía, creo que les conté ayer de la señora en la camionetica hablando por teléfono. ¡Aló, mija! Mira, compra todo lo que tengas, ¿oítes? Es que resulta que una caraota roja te voy a llevar. No, es que en enero la cosa se va a poner peor porque es que el hombre ese no va a entregar el poder así como así. Así mismo decía esta señora hablando por un celular en una camionetica. Y es más, con ese mismo gritadito y cantadito. Bueno, tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Buenos días. ¿Quién es? ¿Antonio? Antonio. ¿Qué tal? La patria sigue. Bueno, camarada, aquí estamos. Soy bien guerra como siempre. Así es. Como nos enseñó el comandante. Sí, señor. Como tú sabes que estamos comenzando al principio, ¿no? Uh-huh. Pero hay que enseñar una cosita muy importante, camarada, miren. Y esto es el tiempo que me echan hace un tiempo, programas de radio, y todo ese tipo de cosas que los que nos vieron, esta gente es tremenda. Ya, Antonio, no se te entiende nada. Trata de ubicarte en un lugar donde haya mejor señal, porque no te entendemos. Estoy en un sitio bien, no sé por qué esto está tan feo. Sí, vale. No se entiende nada. Habla un poquitico más pausado. A ver. ¿Y ahora? Ahora, mucho mejor. Ah, bueno, mira, que yo decía lo siguiente, inclusive se lo decía a mi familia, a mis amigos, porque fíjate tú, los que ganaron la mayoría de la asamblea, es lo peor de la oposición, ¿eh? Sí, señor. No, y es que ellos no votaron por nombres, ellos votaron sin saber por quiénes votaban. Yo tengo amistades opositoras que están horrorizadas y tienen una campaña por Facebook que se llama No a Ramos Ayub. Con eso te digo bueno, todo. No, y te voy a decir una cosa, y yo no diría tanto como Ramos Ayub, porque ya uno sabe quién es ese señor. Pero lo que se nos viene encima es el fascismo puro, porque esa gente de Primera Justicia es puro fascista. Ajá. Uh-huh. Y eso hay que decirlo, esa por la calle de en medio. Sí, sí. Pase lo que pase, digan lo que digan, esa es la realidad. Uh-huh. Y lo que nos viene, o sea, lo que nos van a aplicar es la ácida. Sí, señor. Y no solamente eso, fíjate tú, la privatización de todos los entes públicos que ellos están solicitando. Bueno, vamos a ver cómo. Corpoelec, Hidrocapital. Bueno, pero escucha lo que te voy a decir, es importantísimo. Vamos a ver cómo le va a quedar el ojo a ese poco de gente infiltrada. Quinta columna que están allá adentro, porque también ellos se van a chupar su cambio. Ajá. Entonces, bueno, camarada, eso para la reflexión, y bueno, y los compatriotas que llamen, que por favor, mira, seamos breves. Porque de verdad que todos tenemos que poner un granito de harina, no el montón. Sí, porque es que las participaciones son más importantes que yo me tardé hablando contigo 10, 20 minutos. Mm. O sea, es un concepto, le respeto, pero de verdad, vamos a que todos podamos participar, porque entre todos vamos a construir la patria. Así es. Bueno, Chávez vive, camarada. La patria sigue. Un beso grande, Antoñito. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Insa. Ingrid Jiménez de la Casa. Hola, Ingrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, bueno, Insa, la lectura que hago. Creo más en las manifestaciones espontáneas como la de ayer. Sí, señor. Maravilloso. Tú pudiste observar algo. Ahí no había rojera. Uh-huh. Ahí exacto. Nadie estaba con el cachuchero. Así nano, es. Espontáneo. Así es. Se parecían a mí. Yo no me he visto de rojo. Yo tampoco. Nunca yo tampoco. Me ha gustado el rojo. No, y a mí nunca me ha gustado uniformarme para ir a una marcha. A mí me encanta el rojo, pero no me gusta uniformarme para ir a una marcha. A mí me gusta para adornar Navidad, sí. Rojo con verde, eso sí. Pero no, yo nunca me he vestido rojo porque no me gusta. Ayer se lo dije a una señora cuando estaba antier, pasé que no puedo hablar contigo. Estaba en la farmacia comprando un medicamento y estaban personas, bueno, digo vieja porque era más vieja que yo, pero dura, ensa. Todos esos eran pensionados, 4 o 5 señores. Hablando tontería, este cambio lo que necesitaba, que ese hombre se fuera, que no hizo nada, que no se me dio la señora, porque usted cree, entonces me dijo un señor, por lo visto con usted no se puede hablar, porque usted es chavista, le dije, sí, soy chavista, pero ni me visto de rojo ni voy a marcha. Y dije yo, porque yo no creo ya en esas marchas, lo que tú dijiste, eso es un engaño, esa multitud que tú uno vio allí, que uno pensaba, que no, lo que tú decías anteayer, no. Esa, yo no creo en eso, es en el voto, cuando la gente va y deposita. Y esto, como decía, y yo siempre me acuerdo, no, Olga, no se han ido, ese eslogan, él no le gustaba, están allí, fíjate lo que tú estás diciendo, por Pelé, allí quedaron, porque se quedaron esos 6, 7 pegados, porque eso los mandan, Hidrocapital también, todo eso, la infiltración, toda esa gente, ahí hay quinta columna, ve al metro, entra, ¿tú estás creyendo que los del metro votaron por Maduro? No. No, y yo te lo digo por mi hijo que trabajaba en el metro y él oía las conversaciones, porque había descontento, pero un descontento que ellos nunca se ocuparon de buscar el por qué estaban descontentos con esa persona que yo te dije que era de quinta columna, que la está presidiendo y ahí está. Y no nos conviene que se quede, porque cuando venga esta asamblea con este loco, de Ramalu, porque es loco, el viejo es loco, ¿cómo va a decir que la constitución del 61 es mejor que esta? Porque está acostumbrado a llevar, yo se lo digo a la señora, no, ahora acostúmbrense a llevar cabellazos y vayan preparándose y latigazos, porque nosotros lo vivimos. Y yo lo viví con mis hermanos, Ensa. Yo lo viví con mi hermano. Yo vi cómo torturaban a mi hermano, cómo le quemaban la espalda con cigarros. ¡Ay, Dios! Lo vi. Yo iba a hablar siempre con Jorge Rodríguez, en paz descanse. El papá, yo lo conocí, buen mozo. Él era muy atento conmigo. Y uno de mis hermanos, ese, uno de ellos, él se fue a la guerrilla por eso. Pero entonces, para yo saber de él, yo iba a hablar con Jorge Rodríguez, padre. y él me informaba, porque no sabía, mi mamá se angustiaba, pero yo vi, nosotros nos hicieron allanamiento, y cómo a través de un vidrio, a mi hermano lo tenían con un gancho, esa era la cuarta, la que dice Ramón Luque, que era buena, el desgraciado ese, que no debería ni existir, no le deseo a la muerte a nadie, pero que no debería ni existir, esa sí era la propia cuaca, la propia basura, y a través de un vidrio, cuando le pegaban, el cigarro en la espalda se lo pegaba, él es un profesional, mi hermano es un profesional, y se lo pegaba, pero él era un muchacho valiente, era un chamito, 17 años, y el otro también, el otro murió ya en paz descanse, él le deprimió mucho al estar preso, él le deprimió mucho, bastante, no sé yo estoy donde, yo estudiaba un cuarto año de mecánica, la técnica, mi papá los tuvo que retirar, y a nosotros nos allanaron la casa, y a mí me hicieron ir porque yo estudiaba en la central, que no pude seguir la carrera de abogado, porque si hubiese servido bastante, yo hubiese servido bastante. Y yo lo vi a través de un vidrio cuando lo tenían con un gancho haciendo la mención como que si él disparaba. Fíjate hasta el grado como llegan estas mentes diabólicas. Y cuando le pegaban el cigarro tras la espalda, prendido. Eso es la Cuarta República. Y estos muchachitos que tú dices no saben lo que es la Cuarta República. Muchos que votaron por esta pocilga, porque los que vienen en ahí de Mario Corina, las locas esas, dando orden que soltaran al desquiciado ese que mandó a matar a bastante gente. En su guarimba. Esa es la cuarta. Yo lo viví, por eso no los quiero. Y nunca estaré con ellos. Nunca. Gracias, gente. Bueno, un abrazo grande para ti, Ingrid. No, estos muchachitos los podemos llamar la generación, muchos son los hijos de, muchos de ellos son los hijos de la generación boba. Ellos son la generación trompita de pato. ¿No? ¿Cómo les encanta para la trompita? Cuando se toman los selfies, por Dios, de verdad. Ya los veré dentro de 10 años diciendo, ay, Dios mío, qué mal gusto, cómo me puedo tomar una foto así. Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. Chávez vive. La patria sigue. Un abrazo grande y fuerte. Enza García, aquí estoy, pues. Qué alegría. Bueno. Lo de ayer fue mágico, lo de ayer fue maravilloso, de verdad. Eso no cambia la realidad, eso no cambia que ellos ganaron mayoría parlamentaria, pero demostramos que aquí hay pueblo para rato, hay chavismo para rato. Y los que por alguna u otra razón no fuimos, porque yo ando con me refregaba con una rodilla y no puedo andar por ahí saltibalqueando mucho, ¿no? No, tampoco fui porque andaba con tacones, la verdad. Sí, entonces fíjate una cosa, Enza, ¿no? Yo no sé si se dieron cuenta de que no hubo apagones. No. No se cayó internet, ¿verdad? Bueno, y así otras cositas más. Ahora fíjate bien, yo no me explico ni entiendo por qué es el malestar que ellos tienen, porque yo los escucho que están como molestos, pero si ellos ganaron deberían estar más bien contentos, ¿verdad? Uh-huh. Pero nosotros, como tú dices, un 13 de abril está por allí latente, uh-huh. ¿Eh? Más temprano que tarde. Hoy me decía una camarada, incluso, me dijo, amiga, debo confesarte que yo no creí en la guerra económica. Le dije, para que te des cuenta de que uno, cuando se le dicen las cosas y uno los palpa y uno los ve y uno lo indaga, que hubieron errores, sí, muchísimos errores. Uf, muchos. Muchísimos. No, y esto, y esto sirve también para que, claro. sobre todo el alto gobierno. Sí. Sí, reflexione, sí, sí, claro, y acometa, claro, los cambios, porque, claro, yo pienso que el principal error fue, sí, que, sí, hubo una desconexión entre gran parte de los funcionarios y el pueblo y no escuchaban. Para ellos no había guerra económica. Y o sea, para ellos no había cola, había guerra económica, pero era algo abstracto, no lo vivían, no lo padecían. Exactamente. Y algo muy importante que dijo anoche Diosdado Cabello, estoy totalmente de acuerdo, no pueden haber jefes, no pueden haber directores en los organismos del Estado que sean contrarrevolucionarios. No hablemos de los compañeros de nosotros, los obreros como nosotros. Esos son unos cabeza hueca, tú no les vas a convencer de nada. Ellos dicen que ellos se merecen sus trabajos, sus cargos, sus apartamentos, sus teléfonos inteligentes, todo. Pero no quieren nada con el gobierno. Pero no deberían, porque celebraron en todos los ministerios, en todos, en las direcciones, todos brindaron y celebraron por la caída. Entonces no nos caigamos a coba. Muchas veces ese tipo de inclusión lo que hizo fue perjudicarnos, Pero nosotros aquí estamos firmes, de pie, con la frente en alto, satisfechos de no haber decepcionado, de no haber traicionado a nuestro comandante. Con la conciencia tranquila. Exactamente, porque el 6 ganaba Chávez. y le dieron una puñalada. A mí me dio mucho sentimiento cuando el presidente habló y dijo, te pedí el apoyo y no me lo diste. Eso me ocasionó a mí un gran sentimiento. ¿Sabes? Claro, como a mí también me dio mucho sentimiento recordar las veces que el presidente le decía a su equipo de trabajo, no me dejen solo, y lo dejaron solo. Muchos de ellos lo dejaron solo exactamente. También. Exactamente, pero ahí vamos, en la lucha. Y ellos van a ver su cambio. Bueno, querían cambio, ya lo están comenzando a ver. Entonces, pero tenemos cambio. Pero tenemos cambio, hay que decirles así. No, pero esto se va a arreglar, esto ahorita, pero tenemos cambio. Un gran abrazo, Enza, un fuerte abrazo para Luiger, para todos mis compañeros que interactúan aquí en la ventana, que son tan importantes todos sus comentarios, y bueno, pa'lante es para allá. Así es, pa'lante es para allá. Venceremos. Claro que sí, venceremos, viviremos y venceremos, querida Sonia. Bueno, seguimos revisando, profundizando en este anuncio que hizo Capriles Radonski, este reconocimiento de que la MUD no resolverá el problema económico. Pues a lo mejor por eso fue que Ramos Ayub lo mandó a callar, porque Ramos Ayub lo que dijo es que Enrique Capriles está haciendo campaña él solo. Aunque la oposición repetía en diferentes oportunidades que el cambio y un nuevo parlamento sacarían al país adelante, esta vez después de ganar la mayoría de las curules, ya empezaron a justificarse y advirtieron que no podrán resolver la situación que, según analistas, ellos mismos provocaron, reseñó el portal web de Telesur. Venezuela no ha explotado porque estábamos esperando los resultados de ayer. Pero la crisis sigue igualita, agregó, aunque no reveló qué medidas se aplicarían en este plano. Capriles precisó que la primera ley que se implementará será la de amnistía internacional para liberar a presuntos presos políticos. El primer interesado en que liberen a los compañeros para que no sigan habladeras de pendejadas soy yo, porque dentro de la oposición sí tenemos visiones distintas. Pues mira, vale, la verdad, querido Capriles, no sé si el pueblo le agradará mucho liberar a personas, porque bueno, el caso de Manuel Rosales, un tipo que está preso por corrupción. Bueno, pero alguien como Leopoldo López, responsable de la muerte de 53 venezolanos y venezolanas. Esas 53 familias y los que los conocimos y los que sufrimos por su culpa durante meses de guarimba y de asedio y de acoso. No es algo muy grato. Parece que a ti se te olvidan que esos muertos tienen dolientes. Eso por un lado, y por el otro lado. Y eso lo hizo Florentino primero ayer, de verdad que nos lo recordó, porque a mí se me había olvidado ese detalle, que cuando tú mandaste a descargar la rechera, un loco con un camión asesinó a dos niños. Niños, ustedes, por culpa de ustedes, mataron hasta niños. Bueno, dice gobernador de Miranda, nosotros convocamos a la Unión Nacional, el cambio es incluyente, no vinimos a cobrar facturas internas, indicó que los resultados que tuvo la Mesa de la Unidad Democrática se dieron gracias al voto castigo, lo cual debe convertirse en la fuerza social de los partidos que adversan al presidente Nicolás Maduro. Es decir, vamos a tener al pueblo molesto, vamos a seguir con la guerra económica para tener éxito en un referéndum revocatorio. Pero lo que va a ser interesante, de verdad que lo que va a ser bien interesante, es que si ellos llegan a activar el revocatorio, cosa que vamos a estar claritos todos y todas, es lo más seguro. Si ellos logran activar el revocatorio, ya los veremos agarrándose a golpes a ver cuál va a ser el candidato, el Unida. Van a empezar unos días interesantes y extraordinarios. Eso sí, nos estaremos jugando mucho, nos estaremos jugando la patria de verdad. Porque ahí no estamos hablando de una Asamblea Nacional de Derecha. Estamos hablando de un gobierno de derecha con una asamblea contrarrevolucionaria. Pensémoslo y a ponernos bien esas pilas. Bueno, una denuncia por el presidente Nicolás Maduro dijo que él tenía pruebas de unas marramucias, de unos intentos de fraude, de unos fraudes preparados por la oposición. Bueno, una de esas pruebas la presentó el presidente, el todavía presidente y presidente de la Asamblea Nacional de Nuestros Corazones, Diosdado Cabello, lo difundió en el programa con el Mazo Dando, un audio que revela que la oposición pagó 10.000 bolívares por cada voto a su favor. Un audio difundido este miércoles en el programa Con el Mazo Dando reveló que presuntamente la oposición pagó 10.000 bolívares a las personas que votaran por esa opción en las pasadas elecciones parlamentarias el 6 de diciembre. Ya ganamos. La estrategia fue la que esperaba. 10 palos para acá, ¿para quién? 10 palitos quien vaya a votar por nosotros. Simple. Gústele a quien le guste, afirmó alias Pollo, persona que conversaba con el secretario general de Bandera Roja, Carlos Hermoso, según revela la conversación que se produjo el pasado 3 de diciembre. Pero este alias Pollo, por cierto, trabaja en el Palacio de Miraflores. El audio da a entender, para que vean cómo estamos infiltrados. ¿Ok? Alias Pollo aseguró que el dinero ya lo tenía y que él había visto las bolsas que lo contenían. En ese sentido explica que la forma de pago se podría dar en partes para las personas que vendieran su voto. Es como primer incentivo. Lo demás, bueno, ya tú sabes. Eso limpio acaban de llegar. Pernil, carne y sí, bueno, nada, eso es lo que vamos a dar, afirmó alias Pollo, quien trabajaba en el Palacio de Miraflores, indicó el diputado Cabello, de quien subrayó está plenamente identificado. Alias Pollo le adelantó a Hermoso que el martes 8 de diciembre el presidente Nicolás Maduro destituiría a los ministros. El martes Maduro le va a dar un sacudón un poco de gente. Ahí hay un poco de ministros que están a la orden, destacó. Bueno, señores, señores y señoras, ese alias Pollo, y lo dijo Diosdado, y en el audio queda claro, trabaja en Miraflores. Y como el Pollo, hay muchos en todas las instituciones del Estado, en todas toditas. Entonces, quien diga, ay, que Corpoeleg no funciona, Hidrocapital, sabrá Dios cuántos pollos no habrán en esas instituciones. Y estuvieron saboteando, sabroso, antes de estas elecciones. Sobre, mira, una persona que venda su voto no es una persona digna y un chavista no vende su voto. En todo caso, habrán vendido los votos, qué sé yo, qué sé yo. Algún niní o algún vivo criollo. Y mira, ¿y saben qué? Eso tampoco es garantía. Al igual que el 1x10 no era garantía, porque tú puedes movilizar a 10 personas a votar, pero a ti no te consta cuál es la opción que va a votar, un vivo criollo puede decir, sí, dame los 10 palos que yo voy a votar por la MUD. ¿Cómo prueba? Después, ¿cómo prueba que no cumplió? O sea, es una golilla. Ganarse 10.000 bolívares así, sí, yo voy a votar por la MUD. Y pácata, y vota por los ojitos. Eso puede pasar. Pero bueno, vemos también cómo se maneja la oposición. Ellos que se la pasan hablando de fraude, fraude, fraude, y miren la perlita que ha salido a flote. Son las 10:55 minutos. Vamos a la pausa con musiquita navideña. Y qué rica es la salsa de Navidad, qué rica. Qué ricos son los asaltos navideños, que es una tradición boricua y que nosotros la disfrutamos muchísimo. El Gran Combo, asalto navideño. Puertas abiertas, pues queremos celebrar con villancicos y aguinaldo el alegre Navidad. Pateles y ron para celebrarlos todos y el sabroso chicharrón. We'll be right back.

cantarle a Guinaldo, sal David de la piel negra. También vendrán de Chihuana las negritas chihuaneras para tenerle un conjuro de alguna caña morena. Qué bonito este aguinaldo oriental, Navidad Negra, interpretado de una forma preciosa. Qué bonito, Marisela Querales, Navidad Negra. Y continuamos aquí en La Ventana y sigue abierta la participación. Tenemos tweets y bueno, fíjate, Carlos, vamos a tranquilizarnos un poquito, ¿no? Carlos Ratti escribe: hoy los transportistas hacen de las suyas con un aumento arbitrario del pasaje y el alcalde llorando por el agua derramada. Oye, y me batí defendiendo nuestros derechos como usuarios y solo me gané un enemigo gratuito y Jorge no hace nada. Y el domingo voté defendiendo la revolución, pero al parecer somos una voz que clama en el desierto sin apoyo del gobierno. Carlos, Carlos, amor, tú no has visto televisión, tú no has visto la prensa, no has asimilado las dimensiones de la derrota del pasado domingo. Hay asambleas populares, se está haciendo todo un derrumbe del aparato burocrático del Estado para construirlo de nuevo. Entiendo, porque yo agarro camioneta todos los días y entiendo el malestar y entiendo la rabia, aparte que los transportistas han estado jorobando antes de las elecciones. Recordemos las ratadas de la línea esta para La Guaira o los rapiditos allá en Kennedy. Es más, este aumento no nos debería agarrar por sorpresa porque ellos lo estaban anunciando para el 1 de diciembre, pero se lo callaron, se lo aguantaron. Y fíjense ustedes qué casualidad, ayer el pueblo se lanza a las calles a apoyar al presidente Nicolás Maduro y a defender la revolución y hoy algunos camioneteros aumentan el pasaje. ¡Qué casualidad! ¿No te das cuenta, Carlos, que están castigando al pueblo? Y no somos una voz que clama en el desierto sin el apoyo del gobierno para nada, porque entonces ¿dónde me dejas a mí el decreto de 3 años de inamovilidad? Me parece que eso es algo mucho más urgente, porque el 5 asume la nueva Asamblea Nacional y me parece que es mucho más urgente garantizarle el empleo a los venezolanos y a las venezolanas por 3 años que ponerse a pelear con camioneteros. Eso no quiere decir que esto no sea importante. Y esto es algo que surgió esta mañana. Ojo, esta mañana. O sea, tu actitud es como que el gobierno no está haciendo nada, nos dejó solos, ¿no? Van a nombrar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Están trabajando, están protegiendo la revolución, Carlos. Entiendo, de verdad, entiendo tu malestar. Yo agarro camioneta todos los días. Y me he calado de todo de los camioneteros. O sea, te entiendo, Carlos. Lo que quiero decir es que te calmes un poquito y vamos a ubicarnos en el momento histórico en el que estamos. Vamos a ubicarnos en el momento histórico en el que estamos. Ronnie Castro está en el grupo de WhatsApp, le pasó lo mismo, pero tiene una actitud diferente a la tuya. Agarró, se peleó con el camionetero y dijo, bueno, señores, a seguir activando las asambleas porque no vamos a permitir esto. Entonces, esto pasó esta mañana. Oye, no han pasado ni 12 horas, Carlos, espérate. Jorge, ponte pila. Ponte pila. Es una candelita más que le abrieron al gobierno. Pero, bueno, quieren subir el pasaje para los que votaron en contra, pero tenemos cambio. Pero tenemos cambio. Y pelearemos. Pero la cuestión del pasaje, tú sabes muy bien que, y lo hemos hablado muchas veces, y esto es una falla que arrastramos de la cuarta, que el transporte público esté en manos privadas. Imagínense ustedes, si somos rehenes de ellos con el transporte, imagínate si pasa mano privada, la luz, el teléfono y los servicios públicos. Para que vean lo delicado que es tener cosas estratégicas en manos privadas. Aquí están estos echando broma, están los camioneteros echando varilla. Y bueno, y seguiremos en la lucha, pero, o sea, es ubicarnos en el momento que estamos en este momento. Insisto, Carlitos, con todo cariño. Entiendo tu malestar, lo entendemos. Todo aquí, los que estamos en este estudio, somos usuarios de camionetica. Oye, pero también estamos abriendo el compás de visión a la cantidad de cosas que están ocurriendo en estos momentos y a lo que se nos viene para el año que viene. Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo estás, esa? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está esa jefa? Bien. Tú bien, sabes bien. Que esta mañana estuve yo aquí en la... Bueno, y eso lo del pasaje, los camioneteros, los avances no son dueños. ¿No? Aquí hay un portugués que vive en San José del Ávila, que tiene dos líneas. La línea Valle Coche, Las Mayas, es de él. Y la línea Vallecoche que pasa por Puente Hierro también es de él. Es un hombre que está multimillonario. Es dueño de cualquier cantidad de camionetas. Un portugués. Ahí está, pues. Le están pasando la factura al pueblo. Claro. En lo que ellos vieron, que el pueblo se lanzó a la calle parecido al 13 de abril, ya nos están pasando la factura y debemos de tener claro quién es el verdadero enemigo. Claro, mira, esta mañana pasé yo por la Plaza Candelaria, tú sabes que es una zona súper hiper escuálida, ¿no? Uh-huh. Y me metí en una bodega, compraba unas verduritas ahí, y estaba una señora diciendo que cómo era posible que le fueran a quitar su pensión, que ella, aunque no haya terminado con sus cotizaciones, ella tenía su pensión, ese era un derecho. Entonces le digo, señora, ¿cómo está ese autogol que se metió usted? Y entonces, ¿usted qué le pasa? Bueno, señora, ese fue un autogol. El que votó a favor de esta gente que quiere, no solamente las pensiones le van a quitar, aquí va a pasar como España. No, es más, ya dijeron, o sea, ellos tienen planeado congelar las pensiones por tres años. Y eliminar las pensiones en amor mayor, todo. Ajá, todo ellos lo han dicho. Todo el que no aparezca en el sistema del Seguro Social, eso va para afuera, eso va fuera del aire. Y los que tenemos pensiones porque cotizamos toda la vida, a nosotros se nos van a congelar. Bueno, eso es muy bueno que pase. Ahora, el artículo 234 de la Constitución. Hay que refrescarle al pueblo para que se lea ese artículo. Funciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Una de ellas, creo que es la F o la J, no sé cuál es, disolver la Asamblea Nacional. Ahí le queda eso a esta gente. Eso sí, si te digo, si estos empiezan varilla, claro, Maduro no va a tener otra que disolver esa asamblea. Y aquí va a pasar cualquier cosa. Ojalá que no se llegue a eso, ¿no? Ojalá que no se llegue a eso. Pero por los vientos que soplan y por los avisos que han hecho, eso lo va a conducir de nuevo a otra derrota. Que ellos están ahorita alegres porque tienen solamente, no están, pero resulta de que ellos fueron, bueno, 10.000 bolívares por voto, y cuántas marramuchas habrán hecho, y claro, todo la guerra económica, y dijeron que la guerra económica sigue, claro, como tú dices, claro. Eso lo quieren conectar con el referendo revocatorio. Claro. Sí, porque para ellos convocar una constituyente es mucho más complicado, porque cualquier cosa, y lo decía Tarek William sabe esta mañana, cualquier cosa que ellos quieren hacer, una enmienda constitucional, lo tienen que someter a referéndum popular, lo tienen que consultar con el pueblo. Es decir, que no es tan fácil como, ellos no lo van a traer tan fácil como lo plantean. No, pero lo bueno para el pueblo es que los tipos se están descubriendo, pero así en forma rápida. Porque no saben administrar las victorias. Exacto. Saben administrar las victorias. No saben. En vez de quedarse callado y empezar a fuetear desde el 5, no, se le fue, por lo menos a Ramos a Luz se le fue la lengua completa y se le fue todo el mundo la lengua. Bueno, entonces esta señora esta mañana estaba, pero bueno, pues me imagino que esa debe ser una hiperescuálida, ¿no? Pero estaba pensionada, dice, a mí no me van a quitar mi pensión porque eso es un derecho que yo sé. Vaya pregunta de los pensionados de España, el derecho adquirido cuando le quitaron las pensiones. Pero Bueno, hasta luego. Es así. Bueno, mira, retomando, ¿no? Porque insisto, oye, es que me parece que decir que no tenemos apoyo del gobierno cuando se decretan 3 años de inamovilidad. Se va a nombrar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. ¿Para qué? Para que ellos no coloquen a sus fichas miquilenistas y les den el aval para acabar con las leyes socialistas como la ley del trabajo, la ley de tierra, que protegen al pueblo. Y estamos a jueves, apenas han pasado 3 días y una mañana de la derrota del 6 de diciembre. Y el gobierno nacional está tomando medidas para proteger el derecho del pueblo y de los trabajadores y las trabajadoras, sin distingo político. ¿Cómo vas a decir, Carlos, que no tenemos apoyo del gobierno? Porque hace 5 o 6 horas, los camioneteros decidieron vengarse del pueblo que salió a la calle ayer y nos quieren aumentar el pasaje. Vamos a darle tiempo al tiempo. Vamos a resolver esto. Nos escribe Chavista y qué, y nos dice, no habrá revolución ni patria si no empezamos por cambiar nosotros mismos. Quiero compartir con ustedes parte de algo que escriben, ¿no? en el grupo Viva la Patria, cuyo administrador es Ronnie Castro, de alguien que estuvo en la Asamblea Popular de ayer. Y fíjense ustedes, está hablando de lo de los camioneteros y dice, compañeros, el plan de la oposición es poner a pelear pueblo contra pueblo y esa no es la idea. Los camioneteros son un ápice del problema. El debate está en qué puede hacer el pueblo. Ayer convocó a cuadro cerrado a una asamblea popular constituyente. Hoy nombran a los 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, que el gobierno no nos está dejando solo, Carlos. Está hoy, nombran a los nuevos magistrados, hoy, ¿no? Entonces dice, esto se va a pelear por la legal y Nicolás está asumiendo las riendas. Ayer nos solicitó debatir qué hacer con las vicepresidencias de Economía y Alimentación y Distribución. Nos mandó a desarrollar ese debate en las calles y a recoger propuestas para llevarlas el lunes a Miraflores. Es decir, que para el lunes, con las propuestas que le lleve el pueblo, evaluará qué se va a hacer con esos gabinetes, con esas áreas, respondiendo a si fusionarlos o dejarlos separados, qué cuadros sirven y qué cuadros no, a quién sacar y a quién dejar. Por eso convoca a esos debates, ya que sabemos que en las comunidades hay economistas, marxistas, campesinos urbanos, entre otras cosas, y el tipo nos pidió que lleváramos propuestas, inclusive teléfonos de compañeros que puedan sumarse a un debate económico nacional. Los puntos son Asamblea Popular Constituyente, cómo desarrollar una asamblea permanente para dar un revés urgente al descontento. Hay que politizar el debate de la comida. 2, sobre las vicepresidencias de Economía y Distribución. Las propuestas se le harán llegar por escrito el lunes. Este debe ser el debate que se desarrolle en la base del pueblo la semana que viene. Deberíamos estar entrompando hasta en el metro. Aquí no nos envuelven en chismes ni rumores. Firmes, camaradas, venceremos. Sí, porque, bueno, lo que decíamos, están circulando, ayer empezaron a circular rumores cuando la gente salió a la calle a defender a la revolución bolivariana, a defender, a apoyar al presidente Nicolás Maduro, a hacer estas asambleas populares, pues qué casualidad que empezaron a circular rumores que hay, que alzamiento en Guárico, que Tarekelaizami entregó golpe de Estado, que por cierto me llegó tarde, me lo enviaron hoy, y de verdad le digo a los camaradas, a las camaradas, no anden divulgando rumores, no formen parte de esta cadena. Si hay algo que nos ha enseñado la Revolución Bolivariana y lo hemos tenido gracias a la Feria del Libro y a la Misión Robinson, Misión Rivas, Misión Sucre y todos estos programas educativos del Estado, es que ya sabemos discernir, tenemos 17 años de guerra psicológica, no puede ser que todavía haya camaradas incautos que se la pasan regando rumores. Bueno, ya, no voy a seguir regañando. Dice Clivi Díaz, la idea de ellos es liberar a sus presos y salir del presidente y no van a ayudar al pueblo. Dice Mari Corrales, no desmayaré, firme y con la mayor inspiración. Mi Chávez, gracias Ensa, tu programa y tu amor a la patria es admirable. No es tan admirable porque tu amor a la patria es igual. El amor a la patria de todos los que hacemos el programa es admirable. Y este programa no sería lo que es si no fuera por ti, si no fuera por Clivi, si no fuera por Briseño, Fernando Lapresta, si no fuera por todas las personas que aportan todos los días en él, ya sea por teléfono, ya sea a través de las redes sociales o con su compañía, sin llamar, pero esa energía bonita se siente. Dice Marlelis Quintero, hola ENSA, apoyo rotundamente la Asamblea Popular. Ellos que no se equivoquen, vendrán muchos abriles hasta la victoria. Esa es la mujer venezolana, caracha, guerrera. Qué cosa tan bella. Bueno, fíjense ustedes, esta mañana hicieron una entrevista a Tarek William Saab, el defensor del pueblo, en el desayuno y dijo cosas bien interesantes. Una de ellas es que la pretensión del neoliberalismo de torpedear los derechos humanos es inconstitucional. Una de las más importantes conquistas de la Revolución Bolivariana es la progresividad de los derechos humanos, sobre todo los de carácter social. Esto tiene que ver con salud, con educación. Ojo, pues esto tiene que ver por estas pretensiones de la derecha de reformar la ley del trabajo, la ley de tierra. Esos son derechos humanos. Lo cual es un valor de nuestra democracia que no puede tocarse ni mancillarse por tentaciones neoliberales. Y más bien habría que ampliar la base legal para mejorar en este sentido bajo el principio de cooperación entre los poderes del Estado desde la Asamblea Nacional, señaló el defensor del pueblo Tarek William Saab. En entrevista este jueves en el programa El Desayuno de Venezolana de Televisión, recalcó que en el marco de una constitución como la nuestra, todo lo que se haga tiene que ser para mejorarla, para avanzar, para ser superiores en materia de los derechos que ya están establecidos y no para vulnerarlos. Su señalamiento lo hizo a propósito del nuevo periodo legislativo que comenzará a partir del 5 de enero próximo, cuando asuman los diputados electos en los comicios del 6 de diciembre pasado, de los cuales la coalición de la derecha obtuvo la mayoría de los escaños en el Parlamento. No obstante, voceros del sector insisten en su plan para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro e incluso han declarado a favor de derogar, revisar o reformar algunas leyes de protección al pueblo. Se puntualizó que las leyes no pueden ir en contra de la Constitución. Incluso una enmienda que se proponga sobre la Carta Magna no puede vulnerar los principios de los derechos humanos y, en todo caso, debe pasar por un referéndum consultivo. Quien tiene la última palabra es el soberano, así como lo correcto es que la nueva Asamblea Nacional se siente bajo la cooperación entre los poderes del Estado, no de perturbación para no entrar en un estado de anarquía e ilegalidad. Es decir, que si bien en esto con una ley para privatizar Corpoelec, por ejemplo, o vienen esto con una ley como la reforma, la ley orgánica del trabajo, así ellos la voten con su mayoría calificada, esto lo tiene que firmar el presidente. Y el presidente no lo va a firmar porque vulnera la Constitución. O no lo va a firmar porque va a decir, ya va, esto hay que someterlo a referendo consultivo. Estos no pueden dar el madrugonazo, se pasa al Tribunal Supremo de Justicia, quien dirá que habrá que someterlo a referéndum consultivo. Es decir, que la cosa no la van a tener tan fácil. No la van a tener tan fácil, bueno, porque tenemos un gobierno que está dispuesto a defendernos, está tomando medidas que tienen que ser tomadas ya, porque el 5 de enero asume la contrarrevolución la Asamblea Nacional con una mayoría calificada. O sea, es que está, mira, es que el trabajo es duro y es para allá, es trabajo para allá y cosas importantes, muy importantes. Entonces, hay que blindar el Tribunal Supremo de Justicia, que es lo que puede controlar a esta Asamblea Contrarrevolucionaria, con su mayoría calificada. Y cualquier cosa que ellos intenten, cualquier reforma a una ley, cualquier enmienda, cualquier cosa, referendo consultivo. Y eso se lleva tiempo. Y vamos a ver si ellos van a someter a consulta. ¿Quiere usted que le congelen las pensiones por 3 años? ¿Quiere usted que reformemos la ley del trabajo? Vamos a ver. No va a estar fácil. Pero sí les decimos, van a activar el revocatorio, que es lo que tienen más cerca, más fácil. Y ellos cuentan con una importante fuerza social. Si no, miren la pela que nos dieron el pasado domingo. Y si nosotros perdiéramos ese revocatorio, ahí sí que sería una verdadera tragedia, porque ya no sería solamente una asamblea dominada por la oposición, sino que el Ejecutivo sería de oposición y ahí sí tendrían las vías abiertas para acabar

Henry Ramos Ayub indicó este miércoles que no cambiará su opinión sobre el Sistema Nacional de Medios Públicos luego de la polémica generada por sus comentarios sobre la televisora ANTV. El lunes, tras el triunfo opositor, Ramos Ayub calificó de vergüenza al canal de la Asamblea, al canal de la Asamblea Nacional, por lo que planteó la renuncia de sus directivos. En una entrevista realizada en el programa Vladimir a la Una, transmitido por Globovisión, el político aseguró que en dichos medios no se ofrece información oportuna y veraz. No voy a cambiar mi opinión sobre el Sistema Nacional de Medios Públicos. Préndalo a ver si hay información veraz, oportuna, derecho a réplica y toda la programación, insultando mansalva a los candidatos, a todas las personas de la oposición. Sobre el fin de las colas, dijo Ramos Ayub, luego que de haber ganado la mesa de la unidad, que la mayoría calificada en el Parlamento, dijo que lo mismo no ocurrirá debido a que en el país no hay producción, motivado a su juicio a diferentes acciones realizadas por el gobierno nacional. No los empresarios, no es empresa polar, ¿no? Pero fíjense ustedes, no va a resolver el problema económico. Asimismo, recordó que la oposición logra la victoria porque el pueblo tiene mucha rabia y le pasó factura al gobierno. Es decir, que el pueblo que votó por ustedes, según tú, votó por el, con el cerebro reptil, que es el que maneja las funciones básicas del ser humano, ¿no? Bueno, sobre las empresas expropiadas, el también secretario general del Partido de Acción Democrática instó al gobierno a evaluar las empresas expropiadas, saber su estado y su producción actual, es decir, reprivatizarlas, ¿no? Ahí está, ahí está. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza. Teresa Rosales, la Avenida. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Mal. Aquí te digo sinceramente, me van a perdonar muchos de los que estén oyendo este programa, pero ya basta siempre de nosotros estar chupándonos el dedo y estar poniendo pañitos de agua caliente a la gente que no fue a votar, que si porque estaba para allá, que si porque estaba para acá, que si estaba muy afectada por la muerte del presidente y tal. Muchos de nosotros estamos afectados en muchas cosas, con la muerte del presidente y con todas las cosas que no nos han gustado, y sin embargo siempre estamos ahí presentes con la revolución y amando y ayudando a que el legado de ese hombre tan grande que fue el presidente Hugo Rafael Chávez Frías no se pierda. Por ejemplo, en Miranda, que tanto el gobierno ha ayudado a todo eso, haciéndole el trabajo que tiene que hacer el gobernador. ¿Cuántos diputados sacamos allá? Es increíble que en Maracay, tanto que ha trabajado ese gobernador y también con el gobierno, hayan ganado las personas que hayan ganado. También en el gobierno hay demasiados sordos, uh-huh, que escuchan a uno es cuando el agua les está llegando al cuello. Antes no escuchan. Por ejemplo, ¿cómo es posible que yo me encuentro con una amiga que ella siempre está al lado del gobierno, una persona muy humilde, demasiado necesitada, que yo siempre la busco a ella en la lista cuando salen las pensiones, y con dolor y vergüenza me da a decirle, mire, no salió, esta vez no salió, pero tenga esperanza? Y ella me dijo a mí ayer, que yo también le confesé, ella me dijo, yo cuando Nicolás Maduro asumió que era vicepresidente arriba en Casalta, cuando entregaron unas cosas y unos televisores y todo eso, le di mi número de cédula, le dije que estaba en la misión Amor Mayor y no sé qué más, se lo entregué. Yo le dije, mire, yo el 8 de diciembre, el 24 de diciembre del 2008, a Nicolás Maduro le entregué una carta cuando se murió mi hermana, que tú la conocías, que era tu comadre, para que me ayudara ya a poner una pizzería o algo con que mis sobrinos se pudieran ganar el pan, ir a la escuela y todo eso. Se la entregué en Miraflores, se la di a otro que estaba recogiendo, porque mi intención era dársela a Reyes, pero ahí se formó un alboroto y se la di a Nicolás Maduro Moro, que estaba con Cecilia Flores, y ellos me conocen a mí, porque no se les puede olvidar la película que yo participaba con ellos en La Vega, en la casa de los guerreros. A mí me han llamado alguna vez para decirme, usted necesita algo, la familia necesita algo, se han entregado currículos, he entregado cartas, he pedido ayuda, no de limosna, porque poco a poco uno la puede ir pagando. Teresa, pero no, bájale un poquito, ya va. Teresa, cálmate un poquito. Cuando sacó la foto donde hay un taxi al lado de un yate y eso también nos pasa a nosotros por estar dando siempre y alcahueteando a quien nos traiciona y no poniéndole atención a quien verdaderamente con la fe, con el amor por este país y por el legado del comandante Chávez siempre ha estado en las buenas o en las malas. Ahorita a correr y arreglar todo, porque antes no pusieron eso, porque no cambiaron los ministros. Yo fui una de las que rogué que no volviera a Samán, porque a Samán lo votaron, un hombre probo, un hombre necesario para esta revolución, pero no le dan oportunidad, le dan oportunidad a los oportunistas que ponen de un lado para otro y siempre nos tienen jodidos. Carmen Teresa Rosales sigue con la revolución, sigue con el legado del comandante Chávez, pero ya basta de poner la cachetada que nos han dado y ponernos a decir que viva el gobierno, que viva esto, que no tenemos culpa, que vamos a enmendar. Es hora de trabajar, señores, o se pierde la patria. ¿Hasta cuándo? Al diablo con ustedes también. Pónganse las pilas y dejen de siempre de joder al pueblo de verdad revolucionario. Caramba, Teresa. En primer lugar, tómate una manzanilla. En primer lugar. Porque no es para que nos agarres a gritos a todos nosotros. Entendemos que estás alterada. Ahora, aunque en tu estado de alteración dudo mucho que me estés escuchando. Te voy a decir lo siguiente. ¿Cuántas cartas llegan a Miraflores todos los días? Desde que el comandante Chávez está allí. Esas cartas pasan por no sé cuántas manos. Pero la carta de tu amiga no es la única carta que ha llegado a Miraflores, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuántas películas no se hicieron con el comandante Chávez? ¿Y cuántas películas y pases televisivos no se han hecho con el presidente Nicolás Maduro? El hecho de estar a su lado en una película en un momento determinado no quiere decir que esa persona esté permanentemente en la cabeza de esa persona. A mí se me han acercado personas a saludarme, a hablar conmigo y conversamos y las vi esa vez y después no las vuelvo a ver y su cara se me olvida. Puede que me acuerde lo que me comentaron. O sea, son muchas cosas, Teresa. O sea, vamos a ubicarnos. Venezuela tiene 30 millones de habitantes. Tú tienes una idea de cuántas personas se le han acercado al presidente Nicolás Maduro a pedirle algo. Te pregunto, ¿alguien se le podía acercar a Carlos Andrés Pérez para pedirle algo? ¿Alguien se le podía acercar a Luis Herrera Campinza, Jaime Lucinchi, para pedirle algo? Es más, ¿alguien se le puede acercar a Ramos Ayub para pedirle algo? No. No. Entonces, de verdad, o sea, lamentamos mucho la situación. Entendemos tu indignación. Lamentamos mucho la situación de tu amiga. La situación de tu amiga, pero, oye, parece que es algo así como que, bueno, mira, yo te soy leal, pero dame. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no tengo mi casa bien equipada, yo no tengo carrito chino, yo hay un montón, mira, estoy cobrando lo mismo que cobraba en enero del año pasado, mi quincena no llega a los 6,000 bolívares, para que se enteren todos. Porque todavía no nos han dado el aumento, pero tenemos claro lo que es un proyecto de patria y tenemos claro cuáles son los problemas y tenemos claro que quién es el que sabotea. Entonces vamos a ubicar a Nicolás Maduro, donde está, que ha cometido errores, claro que sí, sobre todo con el poco intermediario que están entre él y el pueblo. Pero por favor, Teresa, no le saques en cara que no se acuerda de una carta con la cantidad de cartas que recibe, y no solamente de Venezuela, sino de todas partes del mundo. Y una persona no puede pretender que por estar 5 minutos o 10 minutos con Nicolás Maduro en un video, lo va a recordar por el resto de su vida. ¿Tú te acuerdas de todas las personas con las que alguna vez te cruzaste? ¿Tú te acuerdas de la cara y del nombre de la señora con la que hablaste en una camionetica hace 2 semanas? Salvo que te haya dicho algo extraordinario. ¿Tú has pensado, Teresa, la cantidad de gente que se le ha acercado a Nicolás Maduro para pedirle casa, teléfono, carro, que tiene familiares enfermos? ¿Tú te has puesto los zapatos de él, Teresa, para andarnos mandando a todos al diablo? Que me parece una falta de respeto, porque aquí siempre te hemos tratado con todo el respeto del mundo para que nos estés mandando al diablo a todos. De hecho, ahí tuviste tu micrófono abierto para que nos agarraras a gritos. Entendemos que estás alterada, entendemos el por qué estás alterada. Y por eso te decimos, Teresa, tómate una manzanilla. Tómate una manzanilla, respira hondo. Es normal que te sientas así porque la pela del domingo desmoraliza muchísimo. Y estamos seguros, yo estoy segura, que tú fuiste una de las que salió el domingo a votar por la revolución y te dio rabia. Y esa rabia está dejando que te compre y te desmovilice la contrarrevolución. Entonces es una injusticia lo que pasa con tu amiga, es verdad, como es una injusticia que una persona que apoya o no, que apoya o no apoya la revolución por culpa de unos corruptos, que sufre de la atención y no consiga los medicamentos para la atención. Y si es injusto que unos sinvergüenzas que les dan una tableta para estudiar y que se tomen fotos con el logo de la MUD diciendo con una tableta no compras mi voto. Porque ¿sabes qué? porque muchas personas que sí le salió pensión, eso fue lo que le dijo al presidente Nicolás Maduro, ay, bueno, con la pensión tú no compras mi voto. Entonces, ¿qué pasó? El presidente le tiene que dar la pensión a tu amiga para garantizar su voto, me pregunto. O sea, vamos a caer en lo mismo, tú me das, yo te doy, tú me compras o no me compras. Estamos hablando de un proyecto de patria, entiendo tu indignación y todos aquí entendemos tu indignación, pero vamos a colocar las cosas en su justo lugar. Entonces, como se cometieron errores, entonces que el gobierno no rectifique y vamos a entregar el país a la contrarrevolución. ¿Es eso lo que tú estás pretendiendo? Mira, el presidente Nicolás Maduro no es que agarra y elige, vamos a dárselo a este, a este, a este, a este. No, él se lo deja a unos funcionarios y esos funcionarios son corruptos que se lo dan a panas. O sea, es que es ubicarnos en el tiempo y en el espacio. El presidente Nicolás Maduro no asigna esas cosas a dedo. Entonces, para decir, ay, a mi amiga, el presidente que la conoce le negó y sin embargo a los opositores tal cosa. Ya va. Es que eso no está en las manos de él. Para algo existe un Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, por donde salen los listados. Para algo existe, existen unas determinadas instituciones. El presidente Nicolás Maduro es un ser humano como tú y como yo. Y te digo, haz ese ejercicio. Trata de acordarte de todas las personas con las cuales tú has hablado en tu vida. Y hasta te has tomado un café. Vamos a ver si las recuerdas a todas. A mí me llegan, a mí me han llegado cartas, me han llegado cositas y bueno, y atiendo las cosas. Más de uno puede llamar aquí y decir, ay, Ensa me llamó, Ensa me dijo. Pero también a veces me han llegado cosas que por las mismas dinámicas y las rutinas del trabajo que me pongo a atender otras cosas, pasan los días y se me pasa. Y eso nos pasa a todos. ¿Cuántas personas no te han pedido un favor y la misma dinámica de tu día a día hace que tardes en hacerlo? O sencillamente no puedas, o al final la persona resolvió por otro lado. Entonces, Teresa, de verdad, con cariño, tú sabes muy bien que te hablo con cariño, te conozco la cara, nos hemos visto en el bulevar miles de veces. Con todo cariño, Teresa, lo que te digo, cálmate un poquito, trata de ubicar las cosas en su justa perspectiva, entiendo tu indignación, llora de rabia, es normal que llores, es normal que sientas rabia, la rabia que todos llegamos a sentir esa la madrugada del lunes y el mismo lunes. Y estamos en una situación de duelo donde se pasa de la negación a la rabia, de la rabia a la tristeza, de nuevo a la negación, rabia, tristeza, de repente un poquito de optimismo y vuelves a caer. Pero vamos a ubicar las cosas y por favor vamos a tratar de dirigirnos con respeto. Por lo personal, cuando yo me siento alterada, yo procuro calmarme antes de hablarle a terceros, porque los terceros no tienen la culpa de mi malestar. Vamos a leer mensajes que nos han llegado. Y nos dice Rafa Laular, Teresa, entendemos tu molestia, es válida, pero no puedes dejarte llevar por la misma. Es duro, pero usa la sindéresis. Dice Patrick Borgia, con el cariño y aprecio y por sobre todo respeto a mi paisana Teresa, su actitud es un logro de la derecha. Y dice Rafael Laular, yo tampoco he recibido beneficios mayores de la revolución, pero de algo estoy consciente, es lo que significa la lealtad. Bueno, estos son comentarios de nuestros usuarios y nuestras usuarias. El diputado Diosdado Cabello llama al pueblo a estar alertas ante la nueva etapa de embestida de la derecha. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, llamó al pueblo patriota con moral en alto a estar alertas ante una nueva etapa de embestida de la derecha venezolana, que tras los resultados de las parlamentarias en las que obtuvieron la mayoría, han amenazado con destruir las conquistas sociales. Los chavistas debemos estar preparados para la locura de esta gente. Debemos estar preparados para las locuras más locas que se les pueda ocurrir a gente que está ansiosa de poder, de creer que pueden, advirtió el diputado socialista con relación a las confabulaciones de la derecha y que entre las cosas que han emergido a tan solo horas de ser anunciados los resultados de esa contienda está eliminación de leyes que protegen al pueblo, como la Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores y trabajadoras, que estipula el trabajo como un hecho social protegido por el Estado venezolano. Que nuestra moral chavista se manifieste y se ponga en alto, que nadie ande desmoralizado, dijo al tiempo en que reiteró la necesidad de recordar las palabras del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, quien ante cada derrota que la vida le dio siempre se mantuvo en alto y nos llamó a la batalla con dignidad. La dignidad de un revolucionario es el arma más poderosa que pueda tener. Moral en alto, vamos a cualquier batalla, voluntad de vencer. Subrayó el parlamentario al inicio de su programa Con el Mazo Dando, que transmite este miércoles Venezolana de Televisión, donde se recordó la frase "por ahora", pronunciada por el comandante Chávez el 4 de febrero de 1992 y que reavivó la esperanza de los venezolanos. Bueno, señores, estamos en los últimos minutos del programa y llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todos y todas su fiel sintonía, su participación, y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Les decimos que, bueno, La Ventana mañana sacará su último programa por este año, ya entraremos en lo que son licencias navideñas, pero no creas, licencias navideñas con un trabajito administrativo y muchas cosas que hacer, también desde el punto de vista administrativo y político. Y bueno, retornaremos el 4 de enero al pie del cañón y bueno, y pendientes, ¿no?, de esta asunción, porque el año que viene a ponerse las alpargatas, que lo que viene es joropo. El 4, el lunes 4, arranca La Ventana, el martes 5 es la toma de posesión de la contrarrevolución en la Asamblea Nacional. Muchas cosas pasarán estos días, estaremos atentos y estaremos activos en las redes. También, bueno, lo publiqué en el grupo de Facebook. Yo tengo una cuenta en Facebook que es una cuenta personal. Decidí abrir una cuenta nueva para realmente utilizarla, ¿no? Para colgar informaciones de corte político, opiniones, análisis y también interactuar con los camaradas, ¿no? En mi cuenta personal he evitado hacerlo por la diversidad de opiniones, no, porque mi familia, la única chavista soy yo, o la única chavista que queda soy yo. Mi papá murió y mi hermana que era chavista saltó la taranquera. Bueno, pero esas son cuestiones familiares. Pero para tú sabes, ¿no?, que si la armonía familiar, no separemos a las familias y a los amigos por política, pues me he aplicado una autocensura bastante rígida. En mi cuenta personal de Facebook he decidido acabar con esa autocensura y para no afectar la armonía familiar creé una cuenta nueva a nombre de Ensa Tibisay García Margarit, así que quien esté interesado, pues recibo solicitudes de amistad. Ahora sí, son las 11:54 minutos y llegó el momento de despedirnos. Ya les decimos, estaremos activos a través de las redes sociales. El día de mañana será el último programa del año de La Ventana para arrancar con fuerza el próximo 4 de enero. Ahora sí, en los controles los estuvo acompañando Luis Arloyo y cerrando esta ventana con muchísimo cariño y muchísimo respeto esta servidora Ensa García. Que junto con Luis les deseo a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos vamos con Oscar de León y esta versión que hacen salsa del aguinaldo venezolano, también conocido como Si la Virgen Fuera Andina. ¡Chau! Si la Virgen fuera andina y San José de Moyano, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de Moyano, el niño Jesús sería un niño venezolano. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapaos, y la cara tostadita del sol que por estos lados. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapaos, y la cara tostadita del sol que por estos lados. Si la Virgen fuera andina, la San José de Moyano, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen por cuna tendría un chinchorro chiquito y muy bien tejido, y la Virgen me sería el niño Jesús dormido. Por cuna tendría un chinchorro chiquito y muy bien tejido, y la Virgen me sería el niño Jesús dormido. Crecería en la montaña, cabalgaría por los llanos, cantándole a las estrellas con su cuatrico en la mano. Él crecería en la montaña,